El lago de Coatepeque, famoso por su origen volcánico, posee aguas hermosamente azules, pero durante algunas épocas del año, debido al crecimiento de las algas, el color del agua cambia a verde turquesa. Lamentablemente, no es bueno bañarse durante ese periodo en el lago, y solo sirve para ver la belleza del fenómeno. En otra ocasión, les cuento otros datos curiosos de El Salvador. ¡Salululú!